Y lo tenemos aquí, como habíamos dicho, al querido Javier Piccolo, en la columna literaria. ¿Cómo le va, don Javier? ¿Cómo anda? Convengamos que hay deudas que son injustas y no hay que pagarlas. Me he levantado otros kits hoy. Escúcheme, yo quiero decir que las opiniones de Javier Piccolo corren por su cuenta, acá en La Mosquitera, de ningún... No, muy bien, es así, ¿qué le vamos a hacer? Depende de la cara del deudor. Claro, exactamente, viene un tipo, toma miles de millones de dólares en deuda y puede que pague. No, esa no. Pero bueno, si se promete que vamos a hablar de literatura, hablaremos de literatura. Por favor, saquémonos, sáqueme de ahí, salgamos de ahí, maravilla, por favor. Escúcheme, hay una librería en Mendoza. Lo escucho. Hay una librería en Mendoza que hace las cosas muy bien, que trabaja como corresponde, como debería ser cualquier librería, no solo vendiéndote libros como si fuese una mercancía, porque sabemos que el libro es mucho más que una mercancía. Hay una librería de Mendoza que trabaja muy bien y también saluditas. También está, es cierto. Hay una, pero en este caso vamos a hablar de Ludita porque es una librería amiga, ¿no? No porque sea la más mejor, que lo es, sino porque también es una librería amiga. Cuéntenos, ¿en qué anda Luditas, que está por recibir un premio? ¿Qué podemos hacer nosotros para que efectivamente gane ese premio? Y la verdad que hacer lo que se dice hacer, pueden poner me gustas, pueden hacer comentarios en las publicaciones de las redes sociales de la feria de editores, aunque eso no mueve la aguja porque es un premio. Bueno, vamos a poner un poco en contexto. Sí, la feria de editores, que ya va por su decimosegunda edición, es una feria de editoriales independientes que ha ido creciendo, como le ha sucedido el famoso efecto bola de nieve. Bien. Que ha empezado a crecer desde hace 12 años a esta parte. Esta, como les digo, es la decimosegunda edición que se realiza en la feria de editoriales. Es una feria de editoriales independientes. O sea, que son editoriales independientes, principalmente de Buenos Aires, lógicamente, donde están concentrados, como hemos hablado muchas veces en esta columna, el mayor mercado editorial del país. Y estas editoriales independientes se han aliado y han comenzado esta feria de editores hace 12 años, que ha crecido, y hoy por hoy ya la edición pasada se mudaron a un predio grandísimo, que es el complejo Art Media, ahí en Villa Crespo, en Buenos Aires, y la gente hace cola, es como difícil ingresar. Este año han agregado un día, antes hacían 3 días de feria, ahora son 4 días de feria, y participan todas las editoriales de las que ya hemos un poco hablado, quizás sin nombrarlas a todas, porque son muchísimas, pero que hemos hablado mucho a lo largo de esta columna, las editoriales que están buscando nuevos textos, traduciendo autores desconocidos, claro, o poco conocidos hasta el momento, arriesgando, apostando por la bibliodiversidad y no por el bestseller inmediato. Ese tipo de editoriales son las que organizan la feria de editores. Una pregunta, ¿no es en el contexto de la Feria del Libro de Buenos Aires, no es cierto? Que es la que una especie de fiesta de la vendimia del libro. Exacto. Sino que es no por es fuera. En el contexto de la Feria del Libro de Buenos Aires, es por fuera, pero ya es un monstruito, ¿no? Ya es un monstruito que creo por suerte, que va a seguir creciendo, va a ser más grande y va a ser con más días porque el éxito de público, hay muchísima gente que está esperando este momento de la feria, de editores, para ir, para conocer nuevas editoriales y demás. A medida que fue creciendo, también fue creciendo geográficamente, y tiene una serie de proyectos, digamos, aparte. La feria de editores, que está organizada principalmente por la editorial Godó, son uno de los principales propulsores de esta feria, a través de su editor, Víctor Barumián, participa en las ediciones Godó, Catus, Caja Negra, Sigilo, hay editoriales de los países vecinos, hay editoriales uruguayas, hay editoriales chilenas, Participa Eterna Cadencia, muchísimas, muchísimas editoriales que tienen unos catálogos realmente divinos, y en este crecimiento que ha tenido la Feria de Editores, han empezado a convocar, por ejemplo, tienen un programa que se llama Más de 300 kilómetros, que sirve para invitar y convocar a editoriales del interior del país, claro, con todo pago, o sea, para que puedan participar de la FED y seguir apostando, ¿no?, por la bibliodiversidad. De hecho, el año pasado una editorial muy amiga nuestra de San Juan, el Andamio Ediciones, participó con este programa en esa feria. También participó Rima Limón, una editorial mendocina infantil, el año pasado con este programa. Y también ha empezado a convocar a un premio que se llama el Premio a la Labor Librera. Y ese premio a la librera, hay que postularse, claro, completar unos formularios y demás. Se premia no solo las librerías que venden libros, sino que también hacen una apuesta por la cultura del lugar. Y en ese marco, Luditas, con Luditas nos presentamos este año y hemos quedado entre las finalistas, que la mayoría son librerías de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunas de provincia de Buenos Aires, pero de provincia de Buenos Aires, del primer cordón del conurbano, digamos, claro, o de La Plata, y hay tres librerías del interior: una librería de Rosario, que es Mal de Archivo, una librería de Córdoba, que es Porta Culturas, y nosotros con Luditas acá en Mendoza. El premio a la labor librera, como les digo, tiene un jurado de 5 personas. Lo que podemos hacer dentro de la legalidad es ir a poner me gustas a la página de la Feria de Editores, claro, y lo que podemos hacer en el marco de la ilegalidad es ver el nombre de los jurados y amenazarlos o extorsionarlos. Claro. O sea que tenemos que entrar a la FEDE, tenemos que entrar a la FEDE tipo barra bravas virtuales a agitar. Pero hay que entrar a la página de la FEDE. Bien. Entrar así y decirte, muchachos, ¿no? Claro, con esa onda. Claro. En ese plan. El premio, más allá del reconocimiento cultural, ¿no?, que representa para cualquier librería ganar este premio, y también la cuestión de promoción que sirve, porque obviamente a raíz de esto han salido notas en varios medios: Librería Mendocina nominada a un premio, Luditas está nominada al premio de la FED, etcétera, etcétera, que siempre está buenísimo, siempre está muy bien, y eso la verdad que ha servido para que mucha gente que uy, se acerque a Luditas a raíz de esto. También tiene un premio monetario que tiene un truco, que es dinero para gastar en la FED. Bien, entonces, pero bueno, el sitio también está buenísimo, pues permite ampliar el catálogo y la oferta de Luditas acá para todos los lectores mendocines. Exacto. Que también está buenísimo, obviamente, mientras más libros. Y aparte de eso, el perfil de la librería Luditas es un perfil muy FED, ¿no? Es claro, un perfil muy de la Feria de Editores, de trabajar con este tipo de editoriales, con este tipo de libros, con estos, eso iba a decir, con estos textos. Son los que más circulan, los que más se venden en la librería, y los que nos han los que le han dado un poco de forma a la librería. Dicho sea de paso, también como una mención muy honorable, digamos, también para los organizadores de la FED y para las editoriales que participan de la FED, en el trato comercial de como librero con estos editores, siempre ha sido mucho más ameno y siempre ha sido mucho más comprensivo trabajar con estas editoriales que con las grandes editoriales, ¿no? Es decir, las que tienen el caballo atado, digamos. Exacto, hacen buenas reposiciones, por ejemplo, o sea, no es que nos que mandan cosas que saben que no vamos a vender, mandan cosas y así se ha ido retroalimentando esta cuestión entre las editoriales que participan de la FED y Luditas, y creo que nos ha potenciado a ambos, o sea, ya vamos de poder ofrecer en Luditas un catálogo que no es el común de las librerías de Mendoza, y además trabajar, bueno, con muchos autores que también son autores de las editoriales de la FED, que acá realmente andan muy bien y que son libros que de otra forma, antes para conseguirlos había que pedirlos, pagar envío o bueno, o conseguirlos de otra forma, ¿no? En otro formato. Le cuento, mire, le agrego, perdón, no le cuento, sino que le Sí. agrego los Agrégueme, tópicos, los tips que ha tomado en cuenta la FED para premiar a estas librerías, porque uno dice, bueno, Ludita, son amigos, uno va, están ahí con el matecito, pero es verdad que si uno va a la librería y recorre otras librerías, como uno que es un bicho del libro, se da cuenta que hay una diferencia en esa librería. ¿Y cuáles son los tópicos que se han premiado? La propuesta cultural, ¿no? Porque no es simplemente una librería lúdica, sino que también hay difusión, se presentan libros, difusión de novedades y fondos editoriales. O sea que en Lúditas no va a encontrar únicamente lo que le traen las editoriales más grandes, no lo vamos a nombrar, total, no hace falta ni nombrarla, sino también la difusión de editoriales pequeñas, justamente lo que usted decía recién, la relación entre la difusión de libros y la comercialización, ¿no? El jurado valorará los métodos utilizados por la librería para difundir las novedades. Si uno ve la página de Luditas, va a ver que no solamente se publicitan los libros que más salen, ¿no? El Código Da Exacto. Vinci, de hecho, no sé si sale ahí, bueno, tiré una del siglo pasado, pero bueno, la práctica cotidiana, que es el vínculo con las editoriales y demás proveedores, que es un poco lo que decía usted, y el potencial de la librería futuro, sobre todo eso, ¿no? Tenemos Exacto. un espacio muy interesante de librería que difunde cosas que no vas a encontrar en otro lugar y que aparte vas a encontrar una cosa tan rara como literatura mendocina, por ejemplo, de editoriales Por ejemplo, mendocinas también. nuevas. O sea, es difícil encontrarlo, ¿eh? Sí. Esa es la apuesta de Luditas, que va muy en consonancia, ¿no? Con lo que premia la FED, y creo que por eso ha sido también esta nominación, o sea, bueno, la postulación de parte nuestra y haber llegado a la instancia finalista, que bueno, esperamos realmente ganar, ¿no? Obvio, pero claro, muchacho. El solo hecho de estar de estar ahí en ese puñado de librerías del país, ya para nosotros es un orgullo enorme, y aprovechamos también a invitar a todos los oyentes, quienes conocen la librería y quienes no la Bueno, conocen, a que digamos la pasen, porque dirección, porque por ahí alguno no la está cada día conoce. más lindo. La Digamos la dirección. librería Luis está en la calle San Juan 1014, Bien. entre Garibaldi y Alem. Exactamente. Una esquina típica de las librerías de Mendoza, que es San Juan y Garibaldi, solo que media cuadra más hacia el sur. Escúcheme, ¿y cómo es esto? Uno que no conoce, que usted está esperando que llegue, por ejemplo, alguno de estos jurados, que ahí estoy viendo el nombre de ellos, que van a llegar en cualquier momento y tiene que estar peinado con la raya al costado y esas cosas. Y por las dudas que No, vengan, no, uno no, bien, no, no, no. cómo No saben que creo Ludita hace todas estas que cosas? vengan, no, no, no, no, no creo que vengan, pero en la postulación ya se cargan un montón de datos al respecto, y el jurado está compuesto, como le digo, por personas propuestas por estas editoriales, y también uno de los jurados es el dueño de la librería que ganó el año pasado. Entonces, más o menos ya conocen de qué va cada una de las librerías nominadas y finalistas para este premio, y seguramente están ahí investigando y chusmeando nuestras redes sociales, nuestra página web. Porque dicho sea de paso, recientemente hemos inaugurado página web, que es luditas.com.ar. También Esto no para. la pueden visitar si les queda un poco atrás mano ir a la librería. Pero funciona un poco así. La verdad No, no, que, no, bueno. no, no, hay, no hay ningún jurado de Buenos Aires a ver la librería. Muchos de los jurados, no, los, no, no, no todos, pero varios de los jurados ya han pasado por Mendoza y ya conocen la librería, y muchos otros la conocen porque, bueno, porque tenemos una relación comercial, que como siempre pasa entre los pequeños comerciantes, ¿no? entre las librerías independientes y las librerías independientes, aparte de un vínculo comercial, se genera también un vínculo amistoso, ¿no? Claro, ahí sí. Porque bueno, estamos todos más o menos en la misma y entendemos que en vez de que no somos ni competidores, ni que uno está sacando, chupando la sangre al otro, sino que entendemos que somos aliados en esto y se termina generando, ¿no?, ese vínculo amistoso. Y aparte de eso, yo creo que una de las ventajas, ¿no?, que tiene Luditas para este premio es, bueno, además de ser una librería del interior, con todo lo que ello implica, ¿no? Porque, lejos de los centros pagar de distribución, más transporte, exacto, más gastos de distribución, demoras en que lleguen los materiales. O sea, cuando una editorial publica una novedad, la coloca en las librerías de Buenos Aires en cuestión de 1 o 2 días. Acá se demora una semana, 2, 3, para que llegue la novedad. Y la otra cuestión es que muchas de estas editoriales no pensaban que tenían un público en Mendoza, y gracias a Luditas lo tienen. Y lo han ampliado, ¿no? Excelente. Esto es una cosa muy linda que se genera de muchos clientes que vienen a decir: ¿cuál es el último libro de mi editorial favorita? Ya tiene una editorial favorita, no importa lo que publique. Claro. No, esta editorial siempre publica las cosas que me gustan, así que voy a comprar ese libro. No, no sé, por ejemplo, de Tinta Limón, Caja Negra, Godot, Sigilo, etcétera, etcétera. Javi, la verdad, seguiríamos toda la mañana si quiere, pero lamentablemente vio cómo son las cosas acá, el tiempo es tiranuelo, pero ojalá no queríamos dejar de hablar de esta mansa iniciativa. Para nosotros ya ganó Luditas, así nomás le digo, para nosotros la ganadora, no importa. Ojalá dentro de 10 días podamos hablar y decir, ya somos los ganadores. Somos los ganadores, muchachos. Pero bueno, por lo menos está la mención, arrímense, van a encontrar literatura contemporánea que por ahí cuesta encontrar en otros lados, de editoriales que cuesta encontrar por otros lugares, y de paso también literatura mendocina y de todo un poco, así que arrímense a Luditas. Y muchas gracias, Javi, por la columna. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, y bueno, seguimos en contacto. Saludos a todos ahí en el estudio y también a toda la tentada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, era la palabra de Javier Piccolo y nos vamos rapidísimo al audio de Fernanda Gómez Briz. Es así, porque no sé si saben, pero ella hace tiempo que los lunes nos regala la lectura de un cuento o de una narrativa para que estemos ahí con el oído presto a la literatura, a ese espacio de la imaginación. Muy buenos días, querida tribu del libro. ¿Cómo están? ¿Están listos para sentarnos? Vengan, hace frío. Sentémonos en torno a este fogón imaginario, tal como hacían los primeros hombres de nuestro mundo. Se sentaban y bien calentitos empezaban a compartir historias. Cada uno escuchaba la historia del otro. Ahí empezó lo que es una proto-literatura, la literatura oral, a la cual volvemos hoy con la tecnología mediante a compartir piezas de la literatura universal, nacional y mendocina. Ese es el caso de hoy, porque hoy les propongo volver a Emilio Fernández Cordón, uno de los narradores mendocinos que más me gustan y que más gustan, tanto a grandes como a jóvenes, adolescentes. Les propongo volver a este libro, que es Cuentos para Matarte, así con puntos suspensivos después de matar. Cuentos para Matarte, de Emilio Fernández Cordón, un escritor del este mendocino, ya fallecido. Nos queda su libro y nos quedan este tipo de relatos que juegan en lo fantástico. Siempre hay un fantasma en la obra de Emilio Fernández Cordón, un narrador realmente muy prolífico, con mucha obra, que les propongo buscar y disfrutar. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora de Mendoza, y me encanta compartir con ustedes textos variados, significativos, entretenidos, ¿por qué no?, de la literatura del mundo, nacional y también mendocina, porque es una gran literatura la de nuestra provincia. Tomémonos unos minutos para leer, para compartir Fantasma en la Mansión, de Emilio Fernández Cordón. Vamos con el cuento. Fantasma en la mansión. Desde medio siglo atrás, cosas muy extrañas sucedían en esa casona frente al parque. El postrer residente, un señor distinguido y de insospechable cordura, había terminado en un hospicio. La mansión fue puesta en venta, pero como todo el mundo hablaba de ruidos de cadenas y monstruosos espectros rondando, nadie se interesó en comprarla durante años. Ya casi en ruinas, un incrédulo funcionario convenció a las autoridades de que la adquiriesen para destinarla a actividades culturales. Dadas las circunstancias, el precio fue casi ridículo y la ciudad tuvo un nuevo museo de arte autóctono. La noche misma de la inauguración, en pleno brindis celebratorio, las luces del palacete parpadearon hasta extinguirse y, mientras puertas y ventanas se abrían y cerraban alternadamente con chirridos horrorosos, se escucharon sonidos espeluznantes, gritos, quejidos, lamentos. Un minuto después, en tanto la espantada multitud atravesaba el parque a velocidad tal que semejaba que una bandada de luces blancas la perseguía, el flamante director cerró el caserón con candado y guardó la llave en el bolsillo de la vergüenza oficial. Al otro día, acicateado por las burlas de la prensa, el intendente ordenó una secreta investigación. Se recurrió a Eutimio Juárez, famoso médium, especialista en fenómenos paranormales. El hombre aceptó el desafío, la gorda suma de dinero, y se instaló una semana en la antigua morada. 7 jornadas más tarde se reunió con el intendente. Tenía la solución. Había logrado hacer contacto con el travieso espíritu que habitaba el caserón, el espíritu de una anciana. Ella o su fantasma, que pretendía la añeja vivienda para sí, era la causante de los escándalos cometidos con el propósito de ahuyentar a cualquier intruso. El nombre de la aparición era Aloysia Balcarce y se había negado absolutamente a abandonar la residencia. Pero Eutimio Juárez sabía cómo hacerla desistir. Bastaba con hallar su sepultura y efectuar allí unos cuantos ritos ocultos. Una vez realizados, el espectro de la vieja ya no molestaría más. De inmediato se decretó la búsqueda de la tumba en cuestión, pero no la encontraron. En ningún cementerio de la provincia había un sepulcro encerrando los restos y los gusanos de Aloysia Balcarce. Indagaron entonces en los archivos del registro civil. Tampoco. Nadie había nacido o muerto con ese nombre en toda la historia de Mendoza. Desorientado al extremo y en un intento desesperado, Eutimio Juárez solicitó que ubicaran al último descendiente de la familia que habitó originariamente la mansión para interrogarlo. Presto, el intendente exigió que se cumpliera el deseo del notable vidente. Así fue como identificaron a Redención Balcarce, la única sucesora de los primeros dueños de la centenaria casa enfantasmada. Pero no fue localizada en su domicilio. Había sido internada el día anterior en un sanatorio de la capital. Rato después, Eutimio González Juárez se presentó en la lujosa clínica y reclamó ver a Redención Balcarce. Al minuto fue atendido por el médico en jefe, quien le explicó que era imposible que viera a la señora Redención Balcarce, puesto que acababa de dar a luz a una hermosa niña llamada Aloysia Balcarce. Lindo cuento de Emilio Fernández Cordón que hemos compartido hoy en torno a este fogón imaginario. Nos veremos virtualmente el lunes que viene. Un abrazo.